Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los oyentes, super seguidores de A Que No Me Duermo, nuevamente aquí, un año después en la pandemia, porque hace un año estábamos arrancando este A Que No Me Duermo virtual, así que estamos de celebración durante esta semana y bueno, contentos, hemos aguantado. Hemos sobrevivido, que es lo más importante, hemos sobrevivido la pandemia y aquí estamos desde varios puntos del planeta, estamos acompañándolos en una semana que esperamos sea muy buena después de ese merecido descanso de Semana Santa que todos nos tomamos, pero bueno, ya estamos aquí regresando para acompañarlos. Saludo a mi compañero más cercano en Bogotá, Alejo, yo te saludo desde Cartagena, ¿cómo andas? Hola, Deisa, Quique, Nano, qué rico, qué envidia que estés todavía en Cartagena. Bien, aquí en Bogotá, después de la Semana Santa, tranquila, poquito de lluvia, frío, como ha estado estos días, pero bien, agradable, desocupada la ciudad un poco y rico, con ganas otra vez de arrancar este mes con toda. Y pues como dices tú, ya cumpliendo un año desde que arrancamos este encuentro, después de 30 años después, pues qué rico. Y aquí los super seguidores, al jefe, a todos, pues qué rico que nos estén acompañando todos estos días y este año que nos han aguantado. Muchas gracias a todos. Y pues, hombre, ¿quién estará más cerca? A ver. No, Nano. Nano sí está más cerca en este momento. Muy bien, Alejo. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cuánta mierda están? soy yo? Sí. Quique, Deisita, qué bueno escucharlos y verlos otra vez. Un año de a que no me duermo el relanzamiento. Increíble que el 8 de abril del 2020 estuviéramos comenzando este proyecto y que haya durado pues la pandemia. Y bueno, lo peor de todo es que la pandemia todavía se mantiene, ¿no? No se ha acabado, así que complicada la cosa. Vienen picos en algunas partes del mundo, en otras partes no tanto, unos vacunados, otros no, pero bueno, es el cuento de no parar, ha sido el tema del año. Pero aquí estamos, un año entero acompañándolos en A que no me duermo por la superestación. Entonces hago el cambio a España. ¡Ya lo hice! Hola, hola, chavales. Qué rico volverlos a saludar después de sí, ese merecido descanso, guardados cada uno en su provincia aquí en España, porque no nos dejaban salir. Aquí estamos nuevamente con ustedes, en A que no me duermo, no puedo creer que ya estemos cumpliendo un año. Bueno, y además que hoy, 5 de abril, es un día negro para el rock, porque se conmemora la muerte de Kurt Cobain. No tengo que Ya. decir quién es ni explicar. Claro, Uf. en el 94. No. En el 98, el 5 de abril, también muere el batería Cozy Powell de un accidente de tráfico. Es Lynn Staley, el cantante del grupo Alice in Chains, muere por una sobredosis de heroína y cocaína. El mismo día que Y Kurt Cobain. Wow. estas son, sí, claro, es que eso es lo tenaz de este día. Lo Y trágico. también muere Mark St. John, ex guitarrista del grupo Kiss, a causa de un ACV, un accidente cerebrovascular. No, no, no, Día no, negro no. para el rock, pero aquí estamos acompañándolos con buena música en la superestación. No, Saludos a todos los oyentes. y una cosa súper chévere que aquí el más viejo de este grupo, que es Nano, ya lo vacunaron. Sí, es que eso de ser ya cucho, como que sirve de algo. No, no, no, sí, ya tengo la primera dosis de la vacuna, me tocó la Moderna. Y les cuento Esa es buena, que, esa es buena. pues sí, porque yo la sentí inmediatamente los efectos. Bien, estuve un día, casi 2 días en cama, sentí un poquito de fiebre, unos síntomas fuertes, dolor muscular y todo. Luego, eso quiere decir que sí funcionó. Entonces me toca. Hay mucha gente que se la ha puesto y no Claro. sienten nada. A mí Aunque sí me sea, le tocó. entró algo. Algo, no sé qué fue, Yo pero. creo que a mí cuando me la pongan me va a doler hasta la uña Pero derecha de la pierna son izquierda. dos dosis, sí. Dos dosis, un ¿Y cuándo? mes. Son dos. La segunda me toca en un par de semanas, de cita. Estamos a 5, sí, por ahí el 20 de abril ya. Uy, qué Entonces ya. emoción. No, Y nosotros ahí un sí. cambio. Nosotros ya estamos a tiro del 2023, que nos la pongan. No, está No, no. complicado. Yo ya estoy en lista por asmático, pero pues todavía no me la han puesto. Bueno, Ay, pero usted ya bueno. que es de la época de los, usted que es de los 60 ya deben estar cerca, ¿no? De los 60, ay, ¿qué dijo? Oiga, Algo mi es tía. Yo pansardinito, soy modelo 69, pansardinito. pero tampoco soy tan cuchona. O sea, de que no me la han puesto es por algo. Sí, exacto. No, no, pero a mí tampoco fue por edad. A mí fue más que todo porque había disposición. O sea, Por y creo cucho. que están fabricando muchísimas. Entonces, yo creo que aquí Estados Unidos va a terminar exportando bastantes vacunas a Es varios que países. Estados Unidos no está pregúntanos por exportando, sino que nosotros por en eso están bravos Colombia. los europeos. ¿Qué dice? Pregúntanos por nosotros. ¿Cómo vamos nosotros? Mal. ¿Cómo Aprendan. van No, pero allá en Colombia? yo veo en Twitter cada vez que hay el presidente del país que esos están maravillosos, que eso, mejor dicho, están más rápidos que Israel, que China. Hace una semana, o bueno, hace par de semanitas, 2 semanas, dijeron que iban ya en 1 millón. Imagínate, ¿somos cuántos millones de colombianos? 50, 50, no, ¿Cincuenta y 50 y siete? pico. No, 48, ¿no? 50, 50, sí, No, todo sube. son 48 millones de habitantes, así como en España, o sea, es más o menos la misma Imagínate. población. Y llevamos Y un España millón. tampoco es que vaya muy rápido, porque como también hubo ese parón de un tiempo que no estuvieron poniendo la AstraZeneca, porque había dudas y no sé qué, y todo eso, pues eso ayudó a que se redujera un poco la velocidad, pero apenas retomaron, cambió bastante la cosa, subieron las cifras. Por acá, nosotros hasta el 2022, muchachos, pero aprovechen ustedes que están en países de avanzada, nosotros seguimos tercermundistas, no hay nada que hacer. Por ahí yo creo que en un año, si nos va bien, estaremos vacunándonos, pero bueno, por ahora, aquí estamos, vivitos y coleando afortunadamente. Pues sí, pues, y aquí sí, nos sí, quedamos, donde habré oído. Nuestros eso. Antepasados usaban taparrabos, porque no vamos a nosotros tapabocas por toda la vida. Pues sí. Una buena reflexión, Alejo. De una, bueno. Arrancamos con la música, compañeros. Bueno, la temática de esta semana tiene que ver con la gente que se abrió del parche. Los que se abrieron como una yuca, los que se abrieron. Ábranse como la yuca, sí, señora. La gente que dijo, bueno, hasta acá llegó, yo sigo en solitario. Y de ahí, pues, la verdad, una gran cantidad de artistas han hecho esto, ¿no? Arrancaron con sus grupos y arrancaron una carrera en solitario. ¿Qué significó? El éxito para ellos y definitivamente el olvido para sus bandas. Es decir, eran ellos las estrellas realmente, porque cuando se salen, de alguna forma, pues sus bandas se acabaron. Es porque eran ellos justamente los líderes. Pues de eso estaremos. Ojo que no todas, ¿no, Besita? Ojo que no todas. No todas, pero sí, la gran mayoría. Que yo traigo, casi todas, se podría decir. Yo tengo mezcla. Un gran porcentaje de las bandas se acabaron para darle paso pues a estos artistas en solitario. Ya lo estaremos viendo en cada uno de los artistas, en cada uno de los casos. Así que nada más que darles la bienvenida. Y allá arriba, en aquel alto, está don Alejo para que presente, por favor, ese primer artista que se abrió del parche y dijo, yo arranco solo por el camino. Bueno, voy a arrancar con un artista inglés, ya él tiene 77 años, George Roger Waters, conocido como Roger Waters, de la agrupación Pink Floyd. Él arrancó con Pink Floyd, con Syd Barrett, cuando crearon en el 65 Pink Floyd, a través de todos los años 70, donde estuvieron los mejores discos que tuvo la agrupación, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall, que fue en 1979, pues llegaron al tope de los éxitos. Y en el 83, él dijo, oiga, ¿sabe qué? Después, el 83, sí, dijo, oiga, no, yo ya aquí como que me voy a ir, porque tuvo unos problemas con David Gilmour y con teclista que era... Richard Wright, casi no me acuerdo, Richard Wright, que decía que es que él era un teclista y que él no se merecía estar en Pink Floyd. Entonces, pues arrancaron las disputas y el tipo se abrió del parche y dijo, yo me voy a cantar solito y punto. Pues obviamente arrancó con su carrera de solista y sacó algunas canciones que no fueron tan exitosas como Pink Floyd, hasta que armó un concierto, unas giras que se llamaba The Wall, donde tocó sus canciones emblemáticas. Pues hoy venimos con una de esas canciones, que es Another Brick in the Wall Part 2. Yo creo que es una de las más emblemáticas de Roger Waters en sus conciertos. Entonces esa es la que vamos a ir hoy aquí en la Superestación. Disfrútela, qué rico ir a Roger Waters a esta hora. Every weakness, however carefully, but a little No dark sarcasm in the classroom. Teacher leaving is alone. Another break in the wall. Bueno, ahí les mandé ese par de bombazos, como decimos en los programas de duelos. Guerra de duelos. Huepucha. Él solo se fue un año cuando estuvo en Múnich. No se fue, como habíamos dicho al principio del programa, toda la vida y fue mejor el grupo, ¿no? Pero ahí sale esa canción, Living on My Own, espectacular, 1985. Fue la época de la crisis que le dio a él de decir, no, es que yo soy por encima de todo el mundo y ya, y hago mi música solo. Que lo convenció fue el manager, no era el manager, yo me acuerdo, el que andaba con él todo el tiempo, que no lo dejaba que se reuniera con su grupo ni nada, sino que lo tuvo aislado, y él fue el que se lo llevó a Múnich a vivir, y ahí fue donde sacó esta canción. Ahí vimos en el video que salen pedazos del cumpleaños 39 de él, son escenas de la severa fiestecita que se hizo don Freddie Mercury ahí, y pues volvió a Queen y siguió con sus super éxitos en Queen, cuando después de eso, que casi no se reúnen para ir al Live Aid, y después ya en el 86, cuando hicieron la gira por Wembley, el famoso concierto en Wembley. Entonces, pues ahí les dejo Living on My Own, 1985, Freddie Mercury. Buena canción. Hay que decir que hay algunos que se abren del parche, pero no les va bien. O sea, son más con su grupo. Y yo creo que es el caso de Freddie Mercury. Correcto. Pues él era el centro de Queen, pero como que él solo no le fue tan bien como lo fue en Queen. Hay otros que sobreviven a su grupo a pesar de que... Sí. Uy, te congelaste. Toda la razón lo que nos decía Deisa. Hay gente que sí sobresale y el grupo muere como tal. La banda era tan sólida que sí es diferente. Uh-huh. Exactamente. Decía Deisita. Es que acá estoy. Uh-huh. Bueno, compañeros, a propósito de la guerra de disc jockeys que tuvimos hace 2 semanas, bueno, Nano, usted tiene los ganadores y los perdedores. Ah, sí, claro. Digamos de una vez quiénes ganaron aquí. Bueno, recuerden que la primera guerra fue entre Aerosmith y Guns N' Roses. Pues Guns N' Roses le dio sopa y seco a Aerosmith con 75% contra 25%. ¡Tonga! ¡Pum! El segundo tramacazo del día, de la semana, digo, fue entre Michael Jackson y Madonna. Pues adivinen quién ganó. ¿Quién Michael se llevó Jackson. Michael Jackson, el rey del pop, con 65% contra 35% de Madonna. Y el último, que fue el mano a mano entre New Wave y Synth Pop de Pet Shop Boys y Depeche Mode, pues Depeche Mode se llevó el trono. Eso estuvo muy reñido. Por más del 50% del tiempo estuvieron exactamente empatados. Pero al final de cuentas creo que le dieron un poquito de ayuda a Depeche Mode y ganó por un 61% contra 41%. Entonces, bueno, esos fueron los ganadores. Que ustedes cogieron y se encendieron a votar ahí, no me vengan con cuentos. No, a todos les dimos el mismo tiempo. A todos les dimos tiempo y eso. Sí. Ganó, perdóname, ¿el lunes ganó Madonna? No, el lunes ganó Guns N' Roses. Perdón. Ese lunes ganó Guns N' Roses, después ganó el siguiente día Michael Jackson y el tercer día ganó Depeche Mode. Que fue un empate hasta que ellos dijeron, no dejemos empatado esto, y llamaron a todos los amigos, voten por favor, que eso no puede quedar empatado. Entonces, así que la cosa, muy bien. Oiga, eso de las guerras de jockeys fue muy buenas, hay que hacer alguno después con otros temáticas, pero muy buenas, muy buenas. Volveremos. Bueno, compañeros, me voy yo con mi siguiente abierto del parche. Y se trata de George Michael. Él inició su carrera con el dueto One, que tuvo uno que otro éxito, pero a mí me parece que George Michael superó a One, pues, para mí. Sí. Pues es que Andrew Ruiz Lee era un cero a la izquierda, perdóname. Él también intentó hacer carrera en solitario y no le fue por nada bien. Un dueto se abre, ahí sí, se abren como yucas porque cada uno coge camino. Y pues, tal cual. Brilla el que brilla, sirve. El que tenía el brillo. Claro. Exactamente. En este caso, pues George Michael. Así que yo voy a arrancar con mis dos canciones de los que se abrieron del parche con George Michael y esa canción que me gusta, que además fue álbum debut y fue su primer éxito en solitario. Esto se llama Faith, Faith, Faith. Aquí está George Michael. Quería hacer algo para ayudar a ese niño, así que llamé a mi amigo Sting y me dijo, Krusty, ¿cuándo me necesitas? Dije, el jueves. Él dijo, el jueves no puedo. Dije, ¿qué tal el viernes? Y él dijo, viernes tampoco puedo. Y luego él dijo, ¿qué tal el sábado? Y dije, perfecto. Y así fue. Y esa es toda la historia. Sí, yo le abrí a Krusty en 69. De hecho, me despidió, según recuerdo. Ah, Sting. Pero esto no es un espectáculo. Se trata de un niño en apuros o algo así. Y tenemos que hacer lo que podamos. See, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Del álbum Nothing Like Sun, ahí estaba Sting. Y bueno, yo creo que si hay un artista que se abrió y le fue muy bien, yo no sé si en la medida del éxito de Police, pero Sting hizo lo suyo. Hay muchos que son fanáticos de la época de Sting en Police, hay otros que somos más fanáticos de Sting en solitario. En 1985, Open the Parch. Y en 1987 ya saca esta tercera producción y ahí estaba una canción maravillosa, Englishman in New York, que para mí es una de las canciones más importantes en la carrera de Sting, con toda su estética blanco y negro, muy londinense, y bueno, pues ahí estaba. Yo les pregunto, ¿les gusta Sting con Police o les gusta Sting solito? La verdad, ¿ustedes han escuchado Synchronicity completo todo el álbum? Sí, me claro. Quedo con Police. Me quedo con Police. Es un álbum fantástico. Uno de los mejores álbumes que ha habido en la historia de la música. Synchronicity de Police. Y el Ghost in the Machine también fue muy bueno. Indudable que el trabajo de Sting es muy bueno. Y esta canción que pusiste, Visita, Muy no, bueno, sí. Suena muy rico aquí en la superestación. Pero me quedo con Police. Yo me quedo con... No, a mí me gusta también mucho de solista. Pues Police lo marcó, obviamente, pero como solista también ha hecho unos trabajos. Fields of Gold es una canción que me encanta y la poníamos mucho en La que no me duermo. Esta de Englishman in New York también la poníamos muchísimo en el programa. Entonces también, o sea, yo creo que crecí radialmente más con Sting que con Police como tal. Pero un empate es igual de bueno en ambos, como solitario como grupo. Yo voy a poner aquí una... Alejo, un escudo, un escudo de esos antimotines, por lo que voy a decir. Sí, hágale. La verdad, yo no soy fan de ni de Police ni de Steam. Uy, hermano, mejor dicho, saquémoslo de aquí. Yo creo que. Yo siempre he querido. Yo creo que Police siempre la. Por eso digo, la sobredimensionaron como banda. No, sí, sí, para no. Mí, para, es que hay bandas que dan sobre y dicen, no, esa no, es que era la mejor sea. Banda del mundo, no, pero no. No, por eso les digo, tengo un escudo acá, mosca, ¿no? Sí, no, sí, sí. Apagamos el segundo y listo, vea, ya, se fue. Sí. No, pero me perdona. Pero una cosa, no estoy diciendo que Sting tiene unas canciones muy chéveres, sí. De verdad que tiene, la voz es muy chévere, lo social que ha hecho él es muy bueno, eso bueno. No lo voy a negar, pero pues, cada uno tiene, hay gente que le gustan los carrangueros, ¿y por qué sí, no? Sí, exacto, no, los carrangueros no, son no, los carrangueros tampoco, tampoco, los carrangueros. Tal como lo estás diciendo, Alejo, yo pienso que Pink Floyd está sobrevalorado. Es un genial grupo, me gusta muchísimo, me encanta la música de Pink Floyd. Pero para mí no es el grupo top. Y hay otros grupos que han hecho muchísimo más, sobre todo por el rock sinfónico, sin despelucarse tanto. Por ejemplo, que, y es otro Pink Floyd dice que es el tope. Sí, no, para mucha gente es el tope. Y es que es uno de los que más discos ha vendido en todo el mundo, el grupo Pink Floyd. Y es la banda, digámoslo así, símbolo del underground. Ellos prácticamente le dieron mucho. No, progresivo, del rock progresivo. Progresivo, rock progresivo. No, pero al sistema underground, a esa música que se, de los coleccionistas y de la gente que con el voz a voz, o sea, no necesariamente es radial, porque no todas las canciones de... No. Oiga, ¿sabe qué? Ese es un tema que podemos poner un día. Sí, sí. Con no ese sé. Estilo claro, de bandas. Eso. O sea, claro. sobrevalorados o under, puede ser, no sé, a mí eso es lo que me parece, y a mí Pink Floyd sí me parece que está en el punto donde debe estar, pero cada uno, claro, esa es la apreciación. Deisa está que nos bota un bombazo, yo me quedo callado. Yo estoy con Deisita. Yo lo apago otra vez, ¿cómo hago para apagarlo? O sea, sobrevalorado Pauline, sobrevalorado Sting. No, sí. bueno, no, sé. No, Sting, no, un momentico. No, yo nunca dije Sting, no, Police, dije Police. Okay. Y dije que Sting ha hecho unas, de verdad, unas muy buenas canciones y lo que les dije, el tema social que ha hecho él es una berraquera. Eso no se lo puede negar a Sting. Alejo. Yo hablo Police. Alejo, por ponerte a decir eso, ahora estás al final de la cola. Pero claro, ¿y por qué a este no le dicen nada que está diciendo lo mismo de Pink Floyd? Sí. Bueno, no sé. Es cierto. Bueno, compañeros, continuamos entonces en esta que no me duermo. Ay, por ahí teníamos mensajes viejos que nos han llegado. Ya en un ratico los estaremos radiando, ¿cierto, Sousita? Y recordamos, si quieren entrar a Twitter, estamos en numeral a que no me duermo o acá por el super chat. Un saludo para todos los seguidores. Para Janet Velasco, Claudia Fonca, Alba Duque, Mauricio Segura, Néstor Inux, bueno, a todos un saludo muy grande, gracias por acompañarnos, Linchey, a Robert, a todos un abrazo, esperamos que hayan tenido una Semana Santa en paz y que estén todos muy bien, especialmente de salud. ¿A quién le corresponde? ¿A Enrique o a Nano? ¿Quién va? Me toca a mí. ¿Qué? Ay, sí, ya encontré el mensaje. Ahorita más adelante pondremos el mensaje que nos han enviado nuestros oyentes. Bueno, y porque esto, como es el festival de Ábranse como la yuca, muchos grupos se han abierto y han, participantes del grupo han hecho sus carreras en solitario, pero se han vuelto a encontrar. Es el caso de Genesis. Genesis se abrieron y se volvieron a encontrar y volvieron a hacer música. Bueno, nunca volvieron a hacer las cosas con Peter Gabriel, porque la pelea con Peter Gabriel fue tesa. Y él se abrió y no volvió. Peter Gabriel se abrió en el 75 de la banda Genesis. La banda empezó en el 67 y varios de sus integrantes hicieron carreras como solitario y tuvieron éxitos. Uno de ellos fue Mike Rutherford, que hizo una super banda, de esas bandas que reúnen a varios músicos de otros lados, porque metió a Paul Carrack, metió a Paul Young, a Adrian Lee, a Peter Van Hook, que es un baterista maravilloso. Y formó este Mike and the Mechanics. Vamos a escuchar ahora aquí en la Superestación el primer sencillo que lanzaron en su carrera como grupo, como super banda, una banda que se formó en Dover, Inglaterra, obviamente. Y esta canción que a mí me encanta, el video es maravilloso. Es una de esas canciones que me gusta muchísimo, la tengo en mi playlist, me gusta escucharla cuando voy conduciendo. Silent Running, una fuga silenciosa. Silent Running, aquí, en A Que No Me Duermo. Happy birthday to you. Make a wish, Tommy. You don't know me, but I knew your father. He wanted me to give you this. Thank you. protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia. Super Estéreo, la estación del poder. Y ahí estaba otro integrante de Genesis, Peter Gabriel, también conocido cariñosamente como Pedro Gabriel. Él es el que le dio toda esa parafernalia al grupo Genesis, el que lo volvió completamente teatral, loco, desquiciado, porque es que los conciertos de Genesis con Peter Gabriel eran los severos conciertos. Ah, perdón. Y eran los que precisamente le dieron ese toque a Peter Gabriel, que ese es otro que también ha estado metido en vainas sociales muchísimo. Peter Gabriel es el que fundó esa casa disquera que recopiló los sonidos del mundo, incluyendo a nuestra querida Pocina, exactamente, Deisita. Y bueno, y escuchábamos una canción que me encanta de él, que fue de las primeras que escuché por la Superestación, por cierto, Shock the Monkey. Sacude el mico. Eso puede tener interpretaciones diversas, ¿cierto? Pero no, el video me encanta porque es un video donde sale el vestido y con ese maquillaje, con la ropa toda blanca. Es muy bacano. Y no eran los videos tan fastuosos que él vino a hacer mucho ya después con el álbum Soul, por ejemplo, que fueron los que lo hicieron más famoso en la década de los 80. Peter Gabriel. Sí. Ex Genesis. Y violento. Ahí también cabe escudo antiflamas hablar de Peter Gabriel y de Phil Collins, ¿no? Eso es un choque de trenes. Perdón, porque a mí me encanta. No, a mí me encanta Genesis y Phil Collins. Lo que digo es que entre ellos, ahí dice uno, ahí sí el pop que hace Phil Collins con versus lo que hace Peter Gabriel, o sea, son amantes, odio, mejor dicho, la gente que le gusta Genesis son odio por uno del otro, o sea, no dicen, no, es que Genesis era, no, es o una época de Phil Collins o cuando estaba solo Peter Gabriel, pero es durísima. Se alejó como es de cizañero, ¿no? Sí, estaba cizañero. Sí. No, pero es que, por ejemplo, yo para mañana voy a poner una de Phil Collins. Sí, no, claro. Que es el mismo grupo. O sea, eso es lo bueno. Eso es lo chévere, que nuestros super seguidores digan, oiga, que estos manes sí, no, mire cómo se nota que uno es hincha de uno y del otro, ¿no? Se nota todo lo que pasa por estas cuatro cabezas. Vean. Pero para ustedes, ¿quién es mejor, Sousa? ¿Para ti Peter Gabriel más que Phil Collins? Para mí Peter Gabriel, pero respeto mucho a Phil Collins porque también tiene muy buena voz. Es que mira, Mike Rutherford también tiene muy buena voz. Obviamente Peter Gabriel, todos podían cantar, por Dios. ¿Por qué pusieron a cantar a Phil Collins? No sé, pero lo hace muy bien. Cualquiera lo ha podido hacer. A mí Genesis me gusta como Genesis y todas sus divisiones, todas sus ramas. A mí me gusta. Yo sí prefiero a Peter Gabriel y Phil Collins como solistas que cuando estaban en Genesis. Ahora bien, y entre ellos dos, empatados. Es que Peter Gabriel tiene unas líricas también increíbles. Sí. Su voz es súper chévere. Phil Collins tiene unas canciones también que le llegan a uno al alma. Sí. Pero mire que Genesis como tal. Que es una vaina. Pero mire que Genesis, los álbumes de Land of Confusion, la época que hicieron los conciertos a principios de los 90, ¿se acuerda? Que sacaban el álbum doble con Phil Collins. Ese Genesis también era una super buenísimo. Canción, claro. Por eso es que esa gira fue maravillosa. Es muy complejo, y es lo que dice Kike, es cierto, es muy complejo decir, oiga, yo soy fan, pero en el mundo, si ustedes se ponen, cuando uno investiga y cuando estamos mirando todo lo de las canciones, el rifirrafe de ellos dos, o sea, y de sus seguidores, es bien complejo como banda Genesis. Sí, puede ser, pero ¿sabe qué? Rifirrafe de verdad, más complejo es entre David Gilmour y Roger Waters. Esos sí son más fuertes. Sí. Eso sí es a muerte. Sí. Se casca, hermano. Uh-huh. Bueno, compañeros, ¿seguimos? ¿Seguimos? Sí, paramos. No, seguimos, sí. Y bueno, creo que es el turno de Nano Amaya. Entonces, pues nos vamos con otro integrante que también hizo parte de un grupo famosísimo. De hecho, fue uno de los miembros fundadores de un grupo famosísimo que se hace llamar The Eagles, las Águilas. Entonces, estoy hablando de Don Henley. Este cantante, pues obviamente estuvo entre 1971 hasta 1980, el año que se separó de Eagles, y volvieron a reunirse después en 1900, pero él realmente hizo su mayor carrera como solitario desde 1982, cuando sacó un álbum debut que se llamaba I Can't Stand Still, Y bueno, sacó esta canción que presento que se llama The Voice of Summer. Esa canción fue lanzada el 26 de octubre de 1984. Alcanzó el número 5 en la lista de Billboard y fue número 1 en otros países como el Reino Unido. Pues escuchemos a Don Henley con Voice of Summer aquí en A Que No Me Duermo. Bien, chicos, ¿qué opinan de la portada del nuevo álbum? Genial. pero no se verá bien cuando se reduzca para un CD. ¿CD? ¿Qué es un CD? Un disco compacto digital. ¿Ringo? ¿Eres del futuro? Sí, y viviré más que ustedes dos. ¿Cuáles dos? Sí, por favor, Ringo, dinos. De acuerdo, pero deben aceptar tocar mi canción sobre el pulpo. Antes de que nos digas, iré a fumar 1000 cigarrillos. Y yo me mudaré a Nueva York a entrar y salir de mi edificio. Aquí estábamos con Noel Gallagher, este músico inglés integrante, pues muy conocido porque con su hermano Liam hacían el grupo Oasis, y después de dejar Oasis en el 2009 se fue como solista, y muy poco después de ser solista formó un grupo que se llama High Flying Birds, y de ese grupo que compone Noel Gallagher estábamos escuchando In the Heat of the Moment, calor del momento. ¿Qué tal les pareció esta este nuevo Gallagher sin Oasis? ¿Eh? Suena muy bien. Sí, está muy bien. Sí. O sea, es que Oasis era chévere, pero Gallagher obviamente pues lleva toda la esencia de lo que era Oasis. También, y el hermano también. Los dos Gallagher. Los dos Gallagher. Sí, claro, sí. No, estamos hablando de Noel ahorita. Sí, ahorita estamos hablando de Noel, en otra ocasión vamos a hablar de Liam. Entonces, para ver los dos como solitarios. Eso fue puro berrinche de esos dos, ¿no? Para abrirse. De esos también se dieron duro, sí. Sí. Deisita, ¿estás ahí? Nanito, sí, Nanito, estoy acá. Listos para las ñapas, ¿va? Listos para las ñapas. Ah, eso sí, te está preparando un mensaje que nos enviaron hace rato, pero no sé si ya lo tenemos ahí. Aquí lo tenemos, Deisita. Déjame ver si lo puedo poner. Aquí está. Y recordemos el WhatsApp. Y recordamos el WhatsApp. El WhatsApp está por aquí. ¿Dónde está? Deja tu WhatsApp al siguiente número, dos puntos. Más 34-644-074-685. Repetimos, más 34, indicativo de España, 644-074-685. Pueden dejarnos mensajes ya sea de video o de audio. No se preocupen que es WhatsApp, así que es completamente gratis. No se les cobra ni un centavo por esas comunicaciones que nos dejen nuestros super seguidores. Entonces, ahí les dejo. Perfecto. Ahí les dejo y esperes a ver si me deja compartirles el pedazo de pantalla, share screen, muestre, a ver, una, y un window, esta, y... Ah, pero entonces no me deja... Como dice el jefe, todo el protocolo. Todo el protocolo, no se imaginan de las plataformas. Protocolo de reproducción. Bueno, a ver si sí, ahora sí. Ahí va. Esto. Ahí va. Ahí va. 5. Pantalla cuatro, número 2. 3, 2, 1. Bueno, sí, muy bien. Sosa, vámonos con las ñapas. Se acabó este programa. Vámonos con un par de ñapas. Vamos con la ñapa de Alejo. Listo. Alejo. Bueno, voy a ver. Un apellido bastante conocido en el mundo de la música, no sé si le suena el apellido Gibb. Claro, los Gibb, los australianos. Por supuesto. Nada menos y nada más que los hermanos Gibb. Ellos tenían su hermanito menor, que se llamaba Andy Gibb. Andy, él tocó un par de veces, no más, porque no les voy a decir que es que él fue integrante oficial de los Bee Gees con sus hermanos Gibb. No, señor. Él solo tocó un par de veces y después ya arrancó su carrera como solista y él fue, pues, tuvo una muy buena carrera, pues hasta obviamente hasta su fallecimiento en el 88. Él tuvo unos problemas durísimos de droga, pero de verdad que los hermanos lo consideran que la mejor voz de la familia fue la de Andy Gibb. Entonces nos vamos a ir con una canción, I Just Want to Be Your Everything. Esa canción llegó al número uno en el 100, Billboard 100. Es más, solo fue desplazada por una canción de sus hermanos, que fue Saturday Night Live de los Bee Gees. Entonces aquí los despido y les dejo esa ñapa con Andy Gibb aquí en la Superestación. Esto es peor que tu canción del perro muerto. Ah, mírenlo, no le gustan los perros. ¿Y dónde está Barney? Está con su nueva novia, la artista conceptual japonesa. El cuarteto corre el riesgo de estancarse. Yo me encargaré de llevarlo por nuevos horizontes. Number eight. Number eight. Number eight. Number eight. Number eight. Un perro ideal que aprendió de la tierra, las raíces del amor, donde estaban quedarán. La Flaca, Andrés Calamaro, qué gran canción que forma parte de su álbum debut en solitario llamado Alta Suciedad. Ya Calamaro venía con Miguel Abuelo formando primero Los Abuelos de la Nada, gran banda argentina, ya luego tuvo una época con Los Rodríguez en España, y ya luego en el 96 arranca una carrera en solitario, y en el 97 pues Calamaro se va con toda y le ha ido muy bien, realmente. Calamaro, a mí me gusta la etapa de Los Rodríguez, pero Calamaro ha hecho cosas bellísimas, hay un álbum que se llama, bueno, El Salmón, que es una locura, un álbum doble que sacó así bastante prolífico, hay uno que se llama Vino Tinto, si no estoy mal, como dedicado a tangos, no sé si han oído los tangos de Calamaro, uy, sí, claro. Es una cosa bella. Y es perfecto. Y Alta Suciedad, donde está esta flaca, que yo creo que es el mayor éxito de Andrés Calamaro en solitario. Esa era mi ñapa, cerrando ya, que no me duermo, compañeros. Y ustedes son los encargados, Enrique y Nano, de decirnos cuáles son sus dos ñapas para irnos en esta noche a que no me duermo. Antes te quiero decir que como que el paralelo de Andrés Calamaro aquí en España es Joaquín Sabina, ¿no? Porque son músicos multifacéticos. O sea, que tienen sí, muchísimas fases para enfrentar la música. Geniales los dos. Fantástica canción de cita. Me voy a despedir, pero antes quiero, o sea, lo que voy a poner es un lo que no se escucha. Esto está off the program. Esto no es un ábrase de aquí. No, al contrario. Esto es algo que queremos que integre, que entre a la superestación, porque nos han mandado un saludito y dice así. Hola a todos, soy Marco Facelli, el cantante de Sir Yellow Trip, y los invito a escucharnos en la superestación en el programa A Que No Me Duermo. Allá pendientes. Ahí estaba. Marco Facelli es un cantante italiano que ha llegado a Colombia, vive en Bogotá, y tiene esta banda que la verdad vale la pena escucharla. Es una bandita que va a tocar, por cierto, a ver si esta vez sí me va a dejar. Esta vez sí me dejaré compartirlo. Van a tocar en próximamente en La Hamburguesería, invitados el 10 de abril del 2021 a las 8 p.m. en La Hamburguesería de Chía. Banda que va a tocar en vivo. Van a escuchar aquí su primer video. No me lo van a creer, pero ese primer video lo hicieron porque les dije que necesitaba que tuvieran un video. La banda suena tan bueno que realmente vale la pena. Invitadísimos todos a que escuchen esta nueva banda, que pues tiene este álbum, The Big Time se llama, no tiene nada que ver con Peter Gabriel y su Big Time, que escuchábamos a Peter Gabriel hace un ratico. Esa es la canción que les tengo, la canción se llama La La La. Excelente canción. Y no sé con qué va a despedir mi querido amigo Nano, esa es la que vendrá después. Muy bien, pues por esta noche entonces cerramos con un músico inglés que se llama Stephen Patrick Morrissey, y la gente lo conoce más como Morrissey. Él fue el líder de la banda de rock The Smiths, súper conocidísimos, mejor dicho, más para dónde. Ellos estuvieron activos desde 1982 hasta el 87. Después, él siguió una carrera muy, muy, muy famosa como solitario. Y de este cantautor vamos a escuchar Every Day is Like Sunday, la tercera canción del álbum en solitario de Morrissey, Viva Hate, que saliera el 31 de mayo del 88. Pues con esa canción nos despedimos por esta noche y nos vemos entonces mañana, Dios mediante. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao. Ábranse. Y ábranse. Esas canciones que normalmente no escucharías en la radio están aquí, en Lo que no se escucha. Hola, soy Marco Facelli y les presento el video La La La de nuestro primer álbum, The Big Time, Serialo Trip. Espero que les guste y a pendientes. From the place where we belong to a place we've never seen. La la la la la. La la la la la.